Anduve cruzando tu cintura clara, madre del pan nuestro, Santa Fe de Oro, con el sol a cuesta, iba la mañana, así te sentía, Santa Fe de Oro. Viento de tu campo aromaba el día, con el agridulce frutillar maduro, y eras un país en mi país creciendo, así te sentía, Santa Fe de Oro. No te pienso lejos, aunque estoy distante, está cada día tu sol en mi mesa, tu cuerpo de espina trigal rumoroso, así yo te siento, Santa Fe de Oro, así yo te siento, Santa Fe de Oro. Quisiera que a nadie le falte tu trigo y que nuestra tierra se encienda tu estrella. Qué lindo destino ser el pan de todos, así yo te siento, Santa Fe de Oro. No te pienso lejos, aunque estoy distante, está cada día tu sol en mi mesa, tu cuerpo de espina trigal rumoroso, así yo te siento, Santa Fe de Oro, así yo te siento, Santa Fe de Oro, Santa Fe.